pujante y progresista comunidad de Alejo Ledesma, querida diputada nacional Natalia de la Sota. Recién Natalia decía que era heredera del cariño del pueblo por su padre, el gran gobernador que tuvo esta provincia, José Manuel de la Sota, pero creo que podemos ratificar que ese cariño del pueblo ya te lo ganaste, Natalia, con actitudes como esta, llegar al interior del interior y recorrer y estar cerca de cada intendente y de cada habitante del interior profundo de nuestra Córdoba, donde vive y late el trabajo, la industria, la producción, el esfuerzo y el progreso de una comunidad que tiene raíces y que se arraiga. El gran desafío que tiene una provincia como la nuestra, regada de pequeñas localidades en cada interior, en cada punto del interior. El esfuerzo que cada intendente pone al momento de llegar a la gestión es generar las mejores condiciones para que los vecinos del pueblo, los jóvenes del pueblo, vivan y se desarrollen en la localidad. Esto que nosotros le llamamos arraigo. Que las jóvenes familias puedan llegar a una casa en la localidad. Que los chicos puedan estudiar en la localidad. Que en la localidad se pueda disfrutar de los espacios públicos. Que en las localidades se puedan tener instituciones sólidas. Y esto ha sido lo que ha desvelado a Marcelo en todo este tiempo. Y los intendentes que estamos acá, que lo conocemos profundamente, sabemos que ha golpeado puertas, va, viene, pelea todos los días pensando en su gente y en su comunidad. Y nosotros podemos dar fe de ello. Yo puedo dar fe porque en realidad, si bien lo había conocido a Marcelo de alguna tarea como intendente, cruzándonos, nunca habíamos podido hablar y dialogar, pero nos visitó tantas veces y reclamó tantas cosas para Alejo Ledesma que no solo lo pudimos conocer en profundidad, no fue el único, por ahí hay algún otro. No solo lo pudimos conocer en profundidad, sino que aprendimos a través de él, de su palabra y de su mirada, a querer profundamente a cada habitante de Alejo Ledesma en este pujante departamento Marco Juárez. Y quiero decirle que estamos contentos porque hace un año y medio pudimos venir a Marco Juárez y venir a Alejo Ledesma y trazar una hoja de ruta, que eran los objetivos que se querían alcanzar, que se pudiera volver a pavimentar a través del adoquinado con el trabajo de mujeres del pueblo, que se pudiera volver a tener la posibilidad de tener viviendas, que es mucho más que una obra pública, es la posibilidad de construir hogar, de sentar familias, de tener oportunidades, que el gas natural a partir de aquella obra estratégica del gobierno provincial, de los gasoductos troncales, pudiera también llegar a cada vivienda del pueblo a través de la red domiciliaria, que se pudiera remodelar todo este espacio y esta plaza que en poco tiempo estará terminada, vinculando brazos a cada una de las instituciones que alrededor de la plaza se fueron generando a lo largo de la historia de Alejo Ledesma. Que se pudiera construir un centro de desarrollo infantil para que la política de atención a los chicos de 45 días hasta 3 años de edad fuera una garantía para cada familia y para cada chico de Alejo Ledesma. Y todos y cada uno de estos objetivos los pensamos, los planificamos y son o están siendo una realidad. Y detrás de ello hay trabajo, hay movilidad económica, pero hay un pueblo más pujante, más próspero, más progresista y que crece todos los días. Yo quiero aprovechar este instante para transmitirte, Marcelo, que me ha pedido que lo haga, el saludo y el afecto del ministro de Obras Públicas de la Nación, de Gabriel Catopodis, y decirte que así como fuimos concretando estos objetivos, hay dos objetivos ahora muy importantes para este tiempo que viene, para los próximos meses. Primero, como lo he expresado, saben los habitantes de Alejo lo que es el empalme de la Ruta 8 con la calle de ingreso, de la necesidad de construir una obra de seguridad que aporte seguridad a los vecinos que ingresan y que salen a la actividad productiva y comercial. Esta obra ya fue licitada por Vialidad Nacional a través de corredores viales, ya se ha firmado el contrato, poquito tiempo comenzará a ser una realidad en el ingreso a la localidad. Y también transmitirte, Marcelo, que así como hemos podido concretar estas obras, el Ministerio de Obras Públicas se ha comprometido que otro objetivo, que es la pavimentación completa de la calle Alem y del entorno, sea también una realidad, generando a través del adoquinado más trabajo para las mujeres del pueblo. Solamente agregar que estamos muy felices.